sí, este fue un diálogo correcto, en buenos términos, con el dirigente Velázquez y la gente que lo acompañaba. Nosotros le planteábamos, obviamente, que nuestra relación del gobierno provincial es una relación con el gremio de la UOCRA, reconocido por la Secretaría de Trabajo, y que nosotros, cuando en el petitorio que ellos entregaban, planteaban sobre la relación con las empresas, nosotros, el gobierno de la provincia, no coercionamos, ni solicitamos, ni se pide a las empresas que tomen tal o cual empleado. Es soberanía de cada uno de los empresarios de la construcción tomar a tal o cual empleo, ¿sí? A cual trabajador, por un lado. Y por el otro, nos planteaban la situación social acuciante que atravesaban gente que lo acompañaba al señor Velázquez, con lo cual, en días pasados, desde la Secretaría de Gobierno se le solicitó documentación a cada uno para saber en dónde viven y hacer la visita social, de la asistencia social, como corresponde, para ver la situación en la cual estaban atravesando. ¿Existe la posibilidad de la entrega de algún subsidio? Lo vamos a evaluar en base al informe social. El gobierno de la provincia de Río Negro es transparente en cuanto a la... no solamente por este caso, sino en líneas generales tratamos de llevar la mayor contención en épocas de crisis laborales para todos los rionegrinos. Obviamente esperamos el informe de desarrollo social al respecto. Respecto de las obras, el sindicato tendría que hacer las gestiones con las empresas y eso por lo menos lo que usted acaba de mencionar. Claro, es así. Nosotros jamás desde el gobierno de la provincia interferimos o intercedemos en esa relación. Vuelvo a repetir, la relación es soberana de cada uno de los empresarios, a quién o cuál toman, no solamente acá en la comarca, sino obviamente en toda la provincia. Está bien, y las obras, están diciendo que hay retrasos en obras, también UOCRA lo ha planteado hace algunas semanas. No, con UOCRA tengo un diálogo permanente, y estamos juntos empujando en el gobierno nacional para que se reactiven cuanto antes. Las 3.150 viviendas, el pago del anticipo financiero de las 600 viviendas, el avance de la gestión por las 200, eso hace un paquete de aproximadamente 4.000 viviendas, que, bueno, para los tiempos que corren es muy importante. Hablo del tema vivienda porque son de las que más empleo generan. Y muy buena relación tenemos con el gobierno nacional, avanzamos bien en las gestiones de los 11 planes directores de agua y de cloaca, son obras millonarias, y que, bueno, van a reactivar en el inicio del 2017, sin duda, si se llega a dar su llamado a licitación. ¿Hay problemas financieros en alguna de las empresas que están ejecutando obras aquí en Viedma? Digo porque constantemente surgen reclamos de UOCRA por adeudamiento de la quincena, porque no hay material para que... No hemos dejado de pagar en ningún momento los certificados que las empresas nos presentan. Hubo una ralentización de los pagos con respecto al mes pasado, pero en este mes y en el mes anterior recuperamos el pago y la normalidad con respecto al avance de las obras. Así que ninguna obra se ha detenido. Se pararon en legislatura. Bueno, pero nosotros cumplimos con los certificados. Y esos certificados son informados al gremio para que sepan que se les pagan. Después la relación que tenga el empresario con sus finanzas corre por cuenta de él.